Muchísimas gracias por estar presentes, muchísimas gracias a las y dos las que me acompañan en la mesa, todas las instituciones de la ciudad que están presentes. Es un verdadero honor que puedan estar acompañándonos en esta mañana, en este anuncio importante. Por supuesto, el agradecimiento a todos los medios de prensa también que se han hecho presentes para poder dar difusión de lo que hemos preparado un poco de manera colectiva para poder festejar este 131 aniversario de la ciudad de Santa Rosa. Quiero contarles, ustedes saben, hace 3 años y medio emprendimos la tarea, me tocó emprender la tarea de estar a cargo del Ejecutivo Municipal en una situación verdaderamente compleja para la ciudad de Santa Rosa, con una emergencia sanitaria que estamos transitando y que estamos intentando día a día y en la cual ponemos un enorme esfuerzo para poder salir de ella. Una emergencia sanitaria que no la dice este intendente, está declarada por la Cámara de Diputados de la provincia, por el Consejo Deliberante de la ciudad, y que hay que hacer muchas obras públicas para poder sacar a Santa Rosa del estado de abandono en el que se encontraba la ciudad. Y a esa tarea nos hemos abocado fuertemente y hemos tenido como principal objetivo poder reconstruir a Santa Rosa, y es la tarea que cotidianamente llevamos adelante. Pero entendemos, a la par de ello, que la ciudad de Santa Rosa, como una verdadera capital que es, merecía y merece poder sentir, recuperar su orgullo de capital y poder sentir las festividades populares de una manera masiva, popular, gratuita. Y por eso también, y a la par de esa tarea encomiable que es poder reconstruir la ciudad y poder sanear la ciudad como corresponde, nos hemos dado desde el primer día la misión de poder poner a Santa Rosa y recuperar para Santa Rosa los verdaderos eventos populares trabajados de manera colectiva. Por eso comienzo también agradeciéndoles por todo lo que hemos hecho este tiempo. Recuerdo desde la Fiesta Nacional del Teatro, acá está Amparo, gracias. Recuerdo los carnavales que practicamos, el Festival de las Calles que también organiza la Cámara de Comercio, los festivales que ha organizado FEDRA, bueno, los carnavales que hemos organizado en conjunto, la fiesta de las colectividades que hemos realizado, los aniversarios de la ciudad. Y entendíamos que esta era una buena oportunidad también para poder ponernos a trabajar todos juntos sobre una serie de acciones que me parece que jerarquizan a la ciudad y que si todos tiramos para el mismo lado, como corresponde, podemos hacer de Santa Rosa un lugar mucho más lindo y atractivo, y por supuesto también generar un movimiento económico que es trascendental para todos y todas los que estamos aquí. Con lo cual nos hemos dado a la tarea de poder hacer una planificación de acciones, algunas con las tradicionales que ya se vienen haciendo año a año. Vamos a arrancar, decía la locutora, este sábado vamos a, en realidad el domingo a las 8 de la mañana, larga la 38 edición de nuestra Pampa Traviesa, pero el día sábado vamos a tener nuestra mini maratón con los niños y niñas haciendo la promoción. Este es un evento, Pampa Traviesa, que a los santarroceños y santarroceñas nos tiene que llenar de orgullo y tenemos que pelear todos los días para jerarquizarla. Es nada más y nada menos que la primer maratón artesanal del país. Tenemos la oportunidad en esta vez de haber batido nuevamente un récord de inscriptos. Vamos a tener más de 1.800 corredores y corredoras en la ciudad de Santa Rosa, de todos puntos del país. Además de eso, tiene una jerarquía por primera vez, tiene una jerarquía muy importante en cuanto a su calidad de corredores. Vienen casi todos los corredores y corredoras de élite de la Argentina a buscar nada más y nada menos que marca olímpica y el y la clasificación al mundial, al campeonato mundial que este año se hace en Budapest. Así que fíjense si en Santa Rosa no tenemos una cuestión trascendental para defender nuestra maratón y ponerla en valor todos los días. Por eso les pedimos a todos y a toda la comunidad que acompañen. Los que puedan correr, que corran, los que quieran ir a alentar, que vayan a alentar, pero pongamos a nuestra maratón en el lugar que se merece. Esto va a estar pasando este fin de semana y es el punto de partida de nuestros festejos de este 131 aniversario, y como tal lo queríamos destacar. Arranca el domingo a las 8 de la mañana, ¿no? A las 8 largamos, y ojalá que podamos estar coronando algún atleta de los que vienen con la nueva marca olímpica. Ojalá que así sea. A partir del día lunes comienza otra actividad que nos llena de placer, de orgullo, y es una actividad que nosotros desde el municipio venimos impulsando desde aquella fiesta nacional del teatro y cotidianamente, con el empuje de Amparo, del Instituto Nacional del Teatro, con la Secretaría de Cultura, con todos los teatristas de la ciudad, vamos a realizar la 41 edición de la Fiesta Provincial del Teatro. Se va a estar desarrollando en muchas salas de la ciudad, y en algunos espacios públicos también. Hay 36 elencos, es la primera vez que la Fiesta Provincial del Teatro va a tener tanta capacidad de obras al mismo tiempo. Además, la obra ganadora va a poder representar a la provincia de La Pampa en la Fiesta Nacional del Teatro, es una de los atractivos que tiene. Y lo que buscamos es que sea una verdadera fiesta popular para la ciudad también, que el teatro sea para todos y todas, abrirle las puertas de todas las salas de la ciudad y de todos los espacios. Yo quiero agradecerle especialmente a cada uno de los elencos que van a estar participando. Todas las actividades son libres y gratuitas, es decir, que están al acceso de todo el público para que puedan disfrutar, y créanme que hay algunas que son de altísima calidad, así que la verdad que llena de placer. Esto se va a estar difundiendo a través de una página web que vamos a alargar en este mismo momento, y por supuesto también agradecerle a la prensa para que pueda dar difusión a cada una de las obras y en cada uno de los lugares donde se van a estar desarrollando. Esto se va a desarrollar desde el día lunes hasta el día viernes, hasta el viernes 21. Y el día sábado 22 vamos a hacer, que es el aniversario, vamos a hacer una fiesta popular como las que venimos haciendo. Entendemos que va a ser una cuestión muy masiva. Vamos a arrancar temprano, a la mañana, cerca de las 10, ni más ni menos que con nuestra fiesta de las colectividades. También agradecerle mucho, no solo la presencia acá, sino el trabajo cotidiano que vienen haciendo y la difusión que vienen haciendo. La verdad que nos habíamos propuesto, hacía un par de años, recuperar la fiesta de las colectividades que se había dejado de hacer en la ciudad de Santa Rosa, y lo logramos con enorme éxito, salió muy bien. Así que va a estar el espacio de nuestras colectividades en el escenario mayor que vamos a tener montado en el Parque Recreativo Don Tomás, para que puedan desplegar todo su arte, para que puedan mostrar su gastronomía, para que podamos mostrar nuestros orígenes, para que podamos difundir nuestra cultura en definitiva. A partir de allí se van a dar una serie de espectáculos musicales, que después la grilla va a estar completa, pero sí destacar que va a haber, por supuesto, artistas locales, algunos de ellos acá presentes, que quiero agradecerles también. Es una hermosa oportunidad para nuestros artistas locales. Además, está cumplido el cupo de género también en esta oportunidad, y la intención es que los artistas locales puedan tocar con un escenario de calidad, con un sonido de calidad y ante una verdadera multitud, porque además vamos a tener la presencia de tres artistas muy importantes de renombre a nivel nacional, que son los que van a estar engalanando nuestro aniversario. Va a tocar Bersuit Vergarabat alrededor de las 6 de la tarde, después va a tocar Jorge Rojas, del grupo folclórico, y luego va a cerrar Callejero Fino, que es una banda nueva también y muy de moda. Así que vamos a tener una presencia masiva en la ciudad de Santa Rosa. Como les decía, lo que buscamos siempre es que esta sea una fecha y un evento de la ciudad que pueda servirnos, que pueda trascendernos, que pueda generar el movimiento económico para nuestros comerciantes. El otro día, les cuento, me estaba olvidando una parte muy importante. Venía en una de estas caminatas que suelo hacer a la tarde y me agarró una emprendedora que había puesto su puestito en los últimos carnavales y estaba agradecidísima y pidiéndonos todo el tiempo a ver si cuándo íbamos a hacer otra. Además que había vendido todo y eso le había permitido poder reincorporar material para poder seguir con su trabajo. Además de todo esto, va a estar pasando, y por allí están también presentes, una feria de artesanos y manualistas. Están las autoridades del Consejo de Artesanos, las autoridades del Consejo de Manualistas. Muchas gracias por el trabajo que hacemos cotidianamente también, y para nosotros es muy importante. Queremos una ciudad inclusiva, queremos una ciudad justa, queremos una ciudad para todos y todas. Sabemos dónde están las prioridades. Como les decía al principio, las prioridades tienen que ver con poder sacar a Santa Rosa de ese estado de abandono y poder revertir esa curva de declive que tiene en cuanto a sus servicios sanitarios, pero queremos poner a Santa Rosa en el verdadero lugar que se merece, que es una capital de provincia, como a todos nos corresponde, por historia, por dignidad y por justicia. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia, y los espero en todas las actividades del aniversario, 131 aniversario de Santa Rosa. Gracias.